Bueno, la tipa, desde cerca de Londres, como te digo siempre, no quería ella hablar de pintores, de luces, de tinturas, de sombras y de dudas. Entonces, como no quería hablar de todo eso, ¿qué hace la tipa? Me manda 5 o 6 pinturas vía mail, pero no para que hablemos sobre la técnica usada en cada uno de ellos. Fíjate, la primera, por ejemplo, tiene una señora y un nenito en un camino, al lado de una casa, al lado de un gato, están de espaldas y ven venir en el fondo del camino un señorcito sosteniendo un pino en alto. ¿Qué trae el tipo? Y trae un pinito para Navidad. Después hay otra que tiene como 2 secuencias en un mismo lugar, ¿no? También se trata de un festejo navideño. Se ve el arbolito, hay gente con zuecos, por ejemplo, lo estoy mirando, y hay un señor mayor, ese sería yo, por ejemplo, sentado en un sillón de esos de orejas, y en una mesa. Entonces se ve, la pintura está hecha desde un ángulo, pero hay otra, acto seguido, que tiene otro ángulo y es la misma situación. La gente está un poquito movida, como si el tipo, no sé, no sé en qué año la pintó, pero como pero como si el tipo, en lugar de pintar, hubiese tenido una cámara fotográfica y hubiese sacado en un festejo navideño, se ve un pavo ahí, 2 fotos desde 2 sitios distintos. Después hay una que tiene una luz maravillosa porque han prendido las velas del arbolito y está toda la familia haciendo una ronda y vos tenés que ver cómo le da a cada uno la luz que surge del arbolito. Maravilla. Después hay otra en la habitación de unos pibes que están jodiendo, molestando como yo molestaba cuando era pibe así. Y por fin una que es muy conocida. Sí, muy conocida, una mesa en un lugar frondoso, se ve que hay árboles por todos lados, unas luces particulares, se están brindando con champán, hay un viejo de barba que ahí también puedo estar yo, y después, por último, te describo una que me pareció increíble, que no tiene que ver directamente con la Navidad, tiene que ver con un bosque nevado y un sol que está apenitas asomando detrás del tronco de un árbol y está como destellando en el ojo del observador. Y es de una nitidez impresionante, hasta se ven algunas huellas en la nieve, un tronco tirado y acostado todo nevado. No, bueno, ella me manda para que yo no hable de esto y no sé por qué me lo manda. ¿Estás por ahí, María Cristina Migone? Hola, Quique, acá estoy. Va, menos mal. Te lo mando para que no hables de eso. No, no, pero es muy lindo lo que mandaste. Muy lindo no, lo que mando. Te lo mando porque pensé, bueno, ilustraba un poco la Navidad aquí muy grosso modo, sí, y muy brevemente. ¿Y cuáles serían? Pero las, la Navidad ¿cuáles serían, en estas tierras. Sí, pero ¿sí? Las diferencias, ¿cuáles serían? ¿De qué manera se festeja o se celebra una Navidad allá que no se hace acá? Sí. Te diría, la mayor diferencia en realidad es el clima. Ah, claro. Y con el clima viene toda una cuestión diferente, se come diferente, aunque en Argentina, hasta cuando yo era chica, me acuerdo que comíamos todas esas cosas repesadas. Sí. Claro, importadas por nuestros abuelos, claro. Entonces teníamos nueces y todas esas cosas que son para el invierno, ¿no? Sí, para treinta y pico de grados. Nos moríamos de calor comiendo eso. Sí, exactamente, sí, una barbaridad. Y bueno, junto con el clima, además, por ejemplo, la Nochebuena, que en Argentina es popular y aparte, una vez más, el factor clima, cosa que acá muy pocas familias, no te digo que no se celebre, pero muy pocas familias lo hacen. Ajá. Se suele ir, no obstante, a la misa de Nochebuena. Sí. Aunque no se haya hecho ninguna cena, ninguna reunión, perdón, de familia, pero sí el día de Navidad, que se hace, bueno, generalmente se le llama una cena de Navidad, pero es ni almuerzo ni, en cuanto a horario me refiero, sí, ni almuerzo ni cena, tipo 2 de la tarde, se hace la gran mesa. O sea que de alguna manera tiene algo más que ver con la religión que lo nuestro, que no le damos ni 5 de pelota. Y tal vez porque, si bien, bueno, Inglaterra o Gran Bretaña no tiene mucha gente que pueble las iglesias, sí, pero en los hogares de repente también, porque es un poco el clima, son muchos días, pensá que a las 4 de la tarde está de noche. Ajá, claro, claro. Entonces medio como que sin querer y sin profundizar, y aunque no seas practicante, pero por lo menos tenés el tiempo o el ambiente para pensar y para la reflexión. Te digo esto así casi sin darte cuenta, no hablo de que a propósito te sientes a meditar. Sí. Pero simplemente estás adentro, estás probablemente con toda la familia, a lo sumo volviste de trabajar a las 6 o las 7. Ajá. Pero tenés todo el día, toda la tarde, digamos, adentro. Entonces se genera más charla, se genera otra cosa que pensar. A las 6 de la tarde en Argentina hace 40 grados y está todo el mundo afuera, uno está en el patio, está en la sombra. No. Y tenés que escuchar las viejas descripciones graciosas de estos días de Luis Landricina hace muchos años, cuando contaba, ajá, que llegaba un tío en un Peugeot 504 y en el baúl a 80 grados traía 2 damajuanas de vino blanco. Entonces, era una cosa infernal. Claro. Infernal. Vino blanco, recaliente, y bajaba el tío contento, sí, con las 2 damajuanas. Claro. No. Infernal. Sí, claro. Sí. Es otra la cuestión. Sí. Bueno, perdón, ¿esto se repite en países vecinos? Porque yo me imagino... Los países los países muy fríos. Claro, claro. Por ejemplo, en Francia creo que se festeja la Nochebuena un poco más como en Argentina, sí, la gente se reúne, creo, un poco más. Sí. Pero tengo amigos en Bélgica y sé que Bélgica y después Alemania y los países escandinavos. No, claro, sí, se repite. Claro. Uh-huh. Claro, claro. Sí. Bueno. Y las imágenes que te mandé son de pintores escandinavos, porque pensé que, ya que no me iba a poner a hablar de ellos hoy, porque pensé cerramos el año hablando un poco del ambiente, sí, festivo y, sí, y nada más. Sí. Entonces pensé, bueno, no voy a introducir un pintor nuevo que por ahí... nuevo digo para nuestro ciclo, que por ahí merece que sí se lo describa y se lo honre de otra manera. No, claro, pero me enviaste de entre las obras que tengo acá, esta última que describí, que como yo no sé nada de pintura, no sé quién carajo es, pero que la conozco y es una pintura muy famosa. ¿Hablas de la del almuerzo al aire libre? Sí, con las botellitas de champán. Sí, ese es de un danés, Krøyer. Ajá. Sí, que hemos hablado de él con sus mujeres caminando por la playa. Eso es. Y si querés por detalle, el tipo que está en la cabecera de la mesa. Sí. De pie, sí, es el que pintó esa pintura maravillosa de los pescadores que te fascinó. Listo, ya está ubicado. Sí. Y el que está a la izquierda de él, a su derecha, a la izquierda para nosotros, sí, ese es Krøyer, el mismo pintor. El mismo pintor, que está con un sombrerito. Exactamente. Qué maravilla cómo el tipo ha logrado captar los gestos mínimos de cada uno de los que están allí, ¿no? Maravilloso. Es una instantánea, ese segundo ahí, sí. Sí. E inclusive la que está en la cabecera de acá, más cerca de ese primer plano, que está de espaldas, tiene obviamente una sonrisa que no se le ve, porque se le ve el cachete un poquitito inflado como cuando te sonreís, pero no se le ve la sonrisa, se nota que está sonriendo. Sí. No. Que es su mujer. Ay, qué bárbaro. ¡Qué barro! Pero no, además, fíjate, sí. En la espalda de ella, las luces, el sol que se filtró entre unas hojas. No. Increíble. Sí. Kreuer se llama el tipito. Sí. Bueno, ¿y cómo se escribe? Sí, Kro con K. Sí, Kro, sí. Kro Y-E-R, Kreuer. Ah, listo, bastante sencillo. No, digo porque, a ver, estamos viendo una pintura por radio, que es más raro que perro, sí, más raro que perro verde, pero no, sí. No importa. Estamos viendo una pintura por radio y a alguno se le va a ocurrir meter Kreuer por ahí en internet, sí. Y seguramente va a aparecer esta pintura maravillosa. Como vos decís, sí. Hay como retazos. Y por eso es que te decía, contando en que algún oyente se interese y lo busque, sí. Por eso te decía de mostrar los que al menos algunos nombres que ya le sonarán medianamente familiares, sí. Y no introducir uno nuevo. Claro. Ahora, las imágenes de las que decías que son la misma escena tomada de un ángulo y del otro, sí. Es de un ilustrador, en realidad, si te fijas, es más bien como un dibujo. Sí, señora. Y después pintado, es un ilustrador sueco, está pintado en 1904, y es toda su familia real, porque tenía 10 hijos. Ajá. Y bueno, y ahí están sus hijas, los nenes, su padre o su suegro, sí. Como decís, sentado a la mesa. Qué maravilla. Y las chicas además siempre parecen tu familia. Sí, todos, sí. Sí, las chicas divinas. Sí. Y bueno, él es Carl Larsson. Larsson, como suena, con doble S. Ajá. Larsson. Sí. ¿Y de dónde porque es? Alguien también. ¿De dónde es este tipito? Sueco. Ah, este es sueco. Bueno. Uh-huh. No, es obvio que se trata de un ilustrador, porque lo encara, sí. Como un dibujo y no como una pintura, ¿no? Sí. Digamos, sin saber, te das cuenta de la diferencia que existe entre una pintura y una, sí. Ilustración, ¿no? Sí. Está bárbaro. Bueno, ¿y el otro, el del sol en el bosque? Sí, eso es sobrecogedora, esa pintura es maravillosa, la fidelidad, el, sí. Realismo de la pintura. No, maravilla, ese solcito que está oculto detrás de un árbol, pero apenas asomando, sí. Y que destella en el ojo del observador. Exacto, no. Que si te corres un poquito, sí. Te molestaría no, en los, claro, ojos. Claro. ¿Cómo se llama el tipito ese? El tipo este se llama Peter Monsted, es otro danés. Ajá. M-O-N-S. M-O-N-S. T-E-D, de Eduardo, de sí, Daniel. Sí, ya está, Monsted. Monsted, y la pintura, sin ahondar mucho, fíjate que está pintada en 1918. Sí. Y ese sol es un poco, en el invierno de 1918, fue post el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Ah, mira qué detalle. Entonces el sol, claro, es un nuevo comienzo. ¿Viste que vos no querías hablar de estas pinturas y te hice hablar de estas pinturas? Sí, bueno, porque soy muy hincha, sí. ¡Ay, qué bonita! Bueno, te mando beso grande, te mando agradecimiento grande también. La verdad es que fue un año jodido por el coronavirus, pero siempre hay cosas que a veces no son tan pequeñas y que sirven para rescatarlo y decir, bueno, no todo está perdido, como dice la canción. No, seguro que no. Bueno. Y, sí, estoy de acuerdo, hubo mucho que aprender de este año, entre comillas, jodido, pero sí. Bueno. Estoy de acuerdo, bueno. Te mando beso grandote, cuídate mucho, saluda al marido ese que tenés que debe estar pelotudeando con algo. Sí, con el simulador de vuelo. Claro, está en el simulador de vuelo. Exactamente. Sí, me imagino. Aterrizando, vaya a saber dónde, bueno, con su imaginación. Besos para ustedes todos. que todo el país, que todos los oyentes, buen año. Dale, que empecemos un año mejor. Dale, abrazo grande. Otro de luz. Chao, chao. Chao. Lo escuchaste a María Cristina Migone Benfield, que vive cerca de Londres. Al final, viste, me mandó las pinturas y la hice hablar de la pintura. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.